Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 15 de esta novena temporada en Radio Municipal de Manises, 22 de enero de 2014, en directo son las 8 y 3 minutos, desde la Casa de Cultura de Manises en Valencia. Nos estás escuchando a través del 105.7 de la FM o bien a través de internet o en diferido en el podcast. Hola Carlos, buenas tardes. Bonjour, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes franceses. Ahí está. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mandamos un saludo a los compañeros de Chile que están ahí trabajando para regresar a la parrilla de Vértigo Radio con su sección El Lado Oscuro. Y a la gente de Los Ángeles, las 11 y 5 minutos de la mañana, que estamos haciendo gestiones sí, ¿no? En tierras lejanas a ver qué pasa. A ver si cantan la canción de Playboy Mansion. ¿Va a ver por ahí, si averiguamos qué pasa por los... por la mansión, ¿no? Por los hangares de la mansión, sí. Vale, vale. Ahora lo comentaremos. También saludar a Óscar Buchades y a Leo Catalán, que con sus secciones pues ahí las tienen aparcadas, esperando que vengan por aquí algún día, si quieren. No, es broma. Esperamos que estén ya la semana que viene otra vez. Y bueno, pues aquí un programa ya pues en el límite entre el no tener nada de noticias sobre el futuro U2 a tenerlas tener todas. Todo, sí. Exactamente. Yo creo que la semana que viene ya, pues... O sea, el día 2 de febrero, ahí seguro que nos enteramos ya de todo, pero como siempre, todas estas cosas se suelen filtrar y veremos si antes del día 2 de febrero, del domingo de la semana que viene, con ese anuncio en la Super Bowl, pues nos enteramos de más cosas, de Invisible, que se supone que va a ser la canción que van a estrenar para la campaña Red, y del futuro de la gira de U2 y del nuevo disco. De la gira, pues, porque han surgido nuevos rumores desde dentro de la página web de U2.com, ahora lo comentaremos, y que, bueno, pues parece que pinta bien este 2014 dentro del mundo U2. Así que, si os parece, vamos ya con las noticias. Bueno, empezamos la semana hablando de los Oscar, que bueno, pues aquí en Vértigo Radio desde el primer momento que salió Ordinary Love pensábamos que iba predestinada pues al menos a ser nominada a los premios, y bueno, esta semana era la gala de anuncios de nominaciones de los Oscar en el Academy Samuel Goldwyn Theater de Hollywood, Y bueno, pues ahí estaba el novio de ese Pataki. entre los presentadores anunciando los nominados para la mejor canción original para una película en esta 86 edición de los Oscar, cuya gala tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Y Ordinary Love, de la película Mandela Long Walk to Freedom, pues ha sido una de las nominadas para ese galardón, que como decimos se entregará el día 2 de marzo. O sea que ya en estos días día 2 de febrero, 2 de marzo. Los tenemos todos ahí anotados en rojo para cuando lleguen, pues estar atentos a ver qué ocurre. Si echamos la vista atrás y nos vamos al 2003, veremos que U2 también estuvo nominado, lo hemos comentado aquí también en Vértigo Radio, con la canción de Hans David America, de la película Gangs of New York. Y bueno, pues ahí nos llevamos un chafón porque no, U2 no ganó. Yo creo que ahora o nunca, o sea. Sí, sí, desde luego. Esta yo creo que es una oportunidad de oro. Yo creo que U2 lo ha preparado muy bien. La promoción también lo atestigua, ¿no? Que van a por el Oscar. Y veremos si se lo llevan, que pues sería, yo creo que también sería justo, ¿no? Que se lo llevaran. Ya no solamente por la calidad parte de honorífico llevaría ese Oscar por toda la carrera de U2. Sí, sí, por eso. Es una suma de muchos factores. Porque bueno, también luego también la canción es una buena canción. No es un mega hit, pero bueno, es una canción para una película, también hay que tenerlo en cuenta. La película también. Y la película, pues, representa. Exactamente. Sería también una forma de dar un homenaje a Nelson Mandela, ¿no? El que le pudieran dar el Oscar a U2 por esa canción. Muy aconsejable la película, ¿eh? ¿La has visto ya? Uh-huh. Bueno, yo tengo pendiente a ver si ahora que han bajado los precios, ¿no? Del cine. Hoy miércoles. Pues, precisamente. Hoy no será, pero bueno, a ver si la semana que viene nos escapamos. Es muy heavy a veces, ¿eh? Han representado lo que es la película, es la dureza de lo que es estar en la cárcel. Está muy bien, la verdad es que muy, muy, muy bien. No olvidé decir dónde está el track de U2, pero mirarla, es muy chula. Muy bien. Lo que digo, por cierto, hace un inciso de 30 segundos. Vi la película Invictus, la que habla de Mandela y el equipo rugby de Sudáfrica, y aparecía la celda donde estuvo Mandela. Y si era de ese tamaño, o sea, estuvo ahí 20 y pico años, es brutal. O sea, el sitio en el que estaba el hombre. O sea, increíble. Y bueno, hablando de los nominados, vamos a comentar también quiénes son el resto de canciones y artistas que compiten con U2 para el Oscar. Los otros nominados son la canción Alone Yet Not Alone, de la película que lleva el mismo título. La música es de Bruce Broughton y la letra de Dennis Spiegel. Luego, otra de las que podría luchar con U2 es la canción Happy, de la película Despicable Me 2, la música y letra de Pharrell Williams, que ahora está pues muy de moda, ¿no? Con este cantante en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, es el que canta la canción de Lucky, de Daft Punk. Y luego tenemos la que le ganó los Critics' Choice a U2, que es Let It Go, de la película Frozen. Música y letra de Kristen Anderson López y Robert López. Y luego la otra canción que compite para los Oscars con U2 es The Moon Song, de la película Her. Música de Karen O y letra de Kerry Noe y Spike Jonze. Así que esos son los nominados, los que competirán el día 2 de marzo en Los Ángeles, en Hollywood, para conseguir la estatuilla de los Oscars. Y bueno, pues se espera que alguno de estos nominados que hemos citado pues actúe en directo. Aquí U2 lo estuvimos ya en la gala del 2003 y todo pinta que para estos Oscar pues se podría repetir, ¿no? La aparición sobre el escenario de U2 interpretando pues Ordinary Love, que para el 2 de marzo a lo mejor ya no sería la primera vez que la interpretaran, porque ahora comentaremos que van a participar en algún programa de televisión, aunque bueno, probablemente ya sea promocionando la otra canción Invisible. Ya veremos qué pasa, pero bueno, ahí apuntemos ese 2 de marzo en rojo como posible fecha, ¿no? Para pues bueno, para disfrutar de los premios, que ya son una pasada verlos, y pues bueno, el cine es muy importante también y a todo el mundo le gusta, y poder tener a U2 ahí en la gala pues es un aliciente. ¿Os parece que escuchemos algo de música? Vamos a como decíamos la semana pasada, a coger la mobilete, la máquina del tiempo, y regresar a los principios de U2. Vamos a, después de la canción, a hablar de Paul McGuinness, que bueno, pues ha hecho balance de los 35 años de guiando a U2. en ese largo camino también hacia el estrellato. Y vamos a escuchar Another Time, Another Place del disco Boy. Teníamos una de las primeras canciones del primer disco de Boy del año 1980 y bueno, pues la hemos puesto para introducir la gran entrevista que le ha hecho la revista Billboard a Paul McGuinness con motivo de los 35 años ¿no? Al frente de U2 como manager del grupo, aunque bueno, pues ya ha dejado de ser el manager, ahora ya es Guy O'Shiri. Y bueno, pues han querido hacerle una entrevista en la que hace un poco balance de toda su trayectoria, Muchas cosas de las que comenta pues también aparecen en el libro U2 por U2. Uh-huh. y bueno, pues ahí podréis descubrir pues cómo conocía al grupo, cómo luchó los primeros meses, los primeros años en poder conseguir el primer contrato discográfico, cómo fue la firma del primer disco con Island, con Nick Stewart, con Rob Patrick. Sí, pero cuenta cosas en el U2 por U2, digamos, es un poco en tercera persona, o sea, hablan ellos, pero en esta entrevista, por ejemplo, él habla, dice, pensé que siendo tan buenos como eran y que teniendo tanto desarrollo como van a tener, que sería fácil encontrar un contrato, y dice que le sorprendió que todas las compañías de discos de Londres pasaran de ellos, que dice, la pasaron canutas. Sí, bueno, en U2 por U2 realmente los que hablan son los cuatro miembros, sí. Paul McGuinness también no opina, parece. Pero aquí lo cuenta pues Paul McGuinness de primera mano, y bueno, pues muchas cosas obviamente coinciden y aparecen en el libro. En el libro viene con mucho más detalle, pero bueno, aquí sí que aparecen sobre todo la parte pues que no se ve, ¿no? De los contratos, de la gente que creyó en ellos desde el principio. Dice que se metió en la banda porque quería ser manager de una banda importante, no quería una banda que sea el cuarto, y que no lo hacía por ganar dinero, o sea, no por amor al arte. Exactamente. Y bueno, le hacen un poco pues algunas preguntas como que conciertos destacaría. Él habla pues sobre todo de Madison Square Garden de Nueva York, que para U2 es un sitio mítico. Luego también pues acuerda de los primeros conciertos, ¿no? Sobre todo en fin, en Los Ángeles, que le apoyaron bastante las emisoras que habían allí, en Nueva York no tanto, sobre todo al principio, claro, ahora ya pues eligen, ¿no? Tienen que descartar dónde hacer la promoción de los discos. En fin, luego pues el tema de las giras, cómo cambió el tema de en el ZUTV, pensaban que trabajando con la misma compañía discográfica que también estaba metida Philips iban a conseguir las pantallas para hacer el ZUTV gratis, y al final tuvieron que poner ellos la pasta para alquilarlas, las pantallas del ZUTV. Luego cómo tuvieron que buscar a otras empresas para hacer la gira del Pontmart, cómo conocieron a Live Nation y a Arthur Fogel, que es el jefe, ¿no? de Live Nation, y bueno, un poco pues la evolución, ¿no? de las giras, cómo fue el Joshua Tree, el estreno del Rattlesnake, que ellos pensaban que con el Rattlesnake iban a convertirse en los nuevos Elvis Presley, ¿no? de la historia de la música, y patinaron, ¿no? con el estreno de la película. En la primera noche comenta que bien, había gente en el cine el viernes, el sábado ya había un poquito menos, y el domingo ya pues no había casi nadie, ¿no? en el cine, y el gran chafón, ¿no? que se llevaron con el tema de la película, aunque desde el punto de vista de los seguidores sí que estuvo muy bien, porque es un resumen de la época del Joshua Tree y de la gira. Y bueno, pues llegamos hasta el final de la entrevista, donde le preguntan sobre la actualidad del grupo, aunque antes hacer un inciso, y es que el día 2 también de febrero, o sea, el próximo domingo de la semana que viene, coincidiendo con la Super Bowl, en el Midem, en Cannes, va a tener lugar la entrega del Billboard Icon Award a Paul McGuinness por su trayectoria. Y bueno, pues a raíz de este premio pues le han hecho la entrevista. Paul McGuinness comenta que la revista Billboard ha sido muy importante, que el que esté metido en el mundo de los conciertos debería de leerla, ya no solamente tener la revista como era antes, sino leerla todos los días, ¿no? Ahora con internet pues aparecen noticias, y Billboard para él es una fuente muy importante de información. Y bueno, ya en la parte final de la entrevista le preguntan cuál va a ser su futuro después de dejar a U2, y comenta pues que él tiene unos estudios en Irlanda, de Film Studios se llama. Está involucrado también en una cadena de restaurantes en Estados Unidos con un amigo suyo llamado Ken Friedman. Y bueno, va a mantener, aparte de la gente que trabajaba con él en Principal Manager Nick U2, pues en sus negocios. Esto es ya un poco para la vejez, ¿no? Va a estar entretenido. Está pensando cuánto dinero debe tener Paul McGuinness, porque la entrevista dice, al retirarse dice tenía una pequeña participación de capital en los derechos de autor de U2, dice, y se los he vendido a la banda. Tú piensas, pues 1 millón de euros, 2 millones, dice así, que le pregunta al periodista, así que básicamente vendió su parte. Dice, sí, y Live Nation fueron muy útiles apoyando la transacción, dice, financiaron la transacción. Igual metieron ellos la pasta. O sea, imagínate cuánto dinero. No, no. Pues, derechos de autor, claro, de U2. Los tataranietos de Bono y de Diez y toda esta gente tienen y la este vida hombre, ya vamos, tiene... Increíble. Y bueno, estaba comentando eso, pues que Kerry Kaplan, que es una de las personas que trabajaba con él en Principio Management y con U2, pues va a continuar con Guy O'Shaughnessy. Y bueno, sobre lo que más nos interesa, aparte de, obviamente, desde aquí, pues agradecerle y nunca terminaremos de valorar todo lo que ha hecho por U2 y por los fans, pues una parte destacada de la entrevista habla de ahora, del presente, habla del nuevo disco U2 y de la gira, y bueno, ¿qué es lo que dice Paul McGuinness acerca del nuevo disco? Pues que suena increíble, ¿no? Sí, sí. Lo tienes por ahí, Oscar. Raúl comenta que... Dice, les encanta tocar. Dice, por un lado dice, te vas a sorprender e impresionar por la nueva gira. Han estado trabajando en el diseño y el concepto a través de este proyecto discográfico. Sorprenderá a todo el mundo una vez más. Están calientes. O sea, que nos preparemos, ¿no? O sea... Y esto va unido a lo que ahora va saliendo en Twitter con los moderadores de U2.com, que no dejan de mandar tweets a los seguidores del foro de oficial, indicando que renueven sus suscripciones a la página oficial. Eso no, porque cuando tanto la banda Bono Eche o McGuinness dice el nuevo álbum es absolutamente increíble, me suena a repetición. Con bueno, perdón, no siempre sé. Hay que vender. Siempre dicen el mejor álbum. Los tres últimos han sido el mejor que hemos hecho. Cambio de rumbo, patatín, patatín. Bueno, ahí tampoco hay que discutir mucho. El que hace un disco siempre va a decir que es el mejor. Están buscando un nuevo público. Dice, porque McGuinness dice: encontrar un nuevo público siempre ha sido muy importante para U2 con cada disco. Entonces, dice: a diferencia de otros muchos artistas en nuestro negocio, dice, no están fastidiados por malos contratos, ellos están a cargo de su destino, o sea, ellos son los amos de tal. Dice, tienen las llaves, tienen el coche y están planeando conducir. Entonces, pueden hacer lo que quieran, que es lo bueno, que hay muchas bandas, claro, que están... Ellos tienen los derechos de las canciones, no están atados a la discográfica. Tienen dinero, o sea, pueden hacer absolutamente lo que quieran. De hecho, la discográfica, pues, tampoco tiene mucho dar idea. Las gracias por... de que estén ahí, ¿no? Bueno, recordemos también que tiene un contrato U2 con Live Nation, sí, firmado... Sí. Por 12 años, si no mal, en el... Sí. Bueno, da igual, al final es lo que dice Paul McGuinness. Ellos van a... tienen la llave del coche y lo van a coger cuando les dé la gana y tienen previsto hacerlo. Cuando descuelgan el teléfono y dicen, soy Bono de U2, aquí tenéis el nuevo disco. Vamos, todo el mundo lo hacen reverencias. Así que bueno, pues todo pinta bien y parece que la próxima semana pues vamos a tener ya de verdad pues novedades. Y bueno, pues desde aquí darle enhorabuena ya por anticipado por ese galardón a Paul McGuinness, que como decimos el día 2 de febrero en Cannes, pues le entregarán este premio pues de la industria, ¿no? De la revista Billboard, dentro de los eventos que están alrededor del festival del MIDEM, el festival de la música que tiene lugar en el sur de Francia, muy cerquita de la casa de Paul Hewson y Dave Evans. Comentabas, bueno, Javi, lo de los moderadores, tú dos estabas comentando. Sí, no, eso que están ahí un poco... poniendo de relevancia que la gente renueve la suscripción a 2.com, porque luego van a tener preferencia a la hora de conseguir entradas para la gira. Recordemos que, al contrario que en otras giras que decían posibilidad de preventa, aquí han confirmado que habrá venta anticipada. Es decir, sí, hacerse de 2.com te garantiza tener entrada para... acceso a la preventa. Tener entrada... Bueno, sí. Nunca ha habido ningún problema en la preventa. O sea... ¿No? Sí, tú tienes derecho a entrar. ¿Sabes lo que pasa, Javi? Que me da miedo los pabellones, ya, las arenas. Luego ya porque que una cosa del Camp Nou, que realmente no sabes cuántas entradas salen en preventa. Te vuelvo a repetir, te dicen, tienes derecho a entrada. No te están diciendo de entrada de pista o de grada. Obviamente, el que entre el día que se haga la venta y compre pista, pues, o sea, que entre primero va a tener más posibilidades de comprar la entrada que quiere. Pero quedarse sin entrada que sea no, a 2.com. Ir al show, por supuesto. Exactamente. Y eso yo creo al final de la película es importante. Ahí está. Ha renovado muy bien. Decir hay algunos que han renovado varias cuentas, ¿eh? El precio, sí. El servidor. $50, si no recuerdo mal, la subvención nueva, que al cambio más o menos son 37, 38 euros. 38. Entonces, por un año te regalan, bueno, un libro, la preventa sobre todo. Sí, hombre, el libro es interesante, está escrito por Niall Stokes, que bueno, pues si llega antes de la gira, porque al paso que van... Sí, bueno, por lo que comentan también pronto va a llegar ya el libro, pronto, ¿no? Y bueno, pues cuando lo tengamos os lo comentaremos de qué va. Bueno, supongo que a todo el mundo ya llegará más o menos al mismo tiempo. Y el, 25% de descuento en la tienda. En la tienda. Sí, en las camisetas. En fin, ahí tenéis toda la información en nuestra página web, en www.u2valencia.com, y también en U2 News, nuestros amigos de Argentina, nuestro amigo Ezequiel, que seguro que nos está escuchando o nos escuchan diferido. Un abrazo para él. Y si os parece, vamos con algo de música. Vamos a recordar, como siempre hacemos, a Michael Hutchence de INXX, que hoy, 22 de enero, hubiera cumplido 54 años. Nació en 1960, tendría la misma edad de Bono. Uh-huh. Así. Y bueno, pues esta canción que vamos a escuchar prácticamente no pudieron llegar a terminarla de grabar juntos, aunque sí aparecen los dos en la canción. Es la canción Slide Away. Ahí estaba Slide Away de Michael Hutchence con Bono. Seguro que muchos fans de U2 también son amantes de la música de NXX y se acordarán también de Michael. Y bueno, última hora, por decirlo de alguna manera. Bono ya está en Davos, en el World Economic Forum de Davos, en Suiza, que bueno, ha comenzado hoy, ¿no? Creo que ha sido hoy cuando ha empezado, aunque bueno, la presencia de Bono se esperaba para el próximo viernes, porque va a participar en una de las charlas de este foro económico, concretamente en la de Post 2015, o sea, los objetivos del 2015, inspiración y nuevas generaciones para el activismo, en el que va a estar acompañado de Michael Oreskes de Associated Press, Elaine Johnson Sirleaf, la presidenta de la República de Liberia, David Cameron, el primer ministro británico, de Diane Diam de Prudential y Jasmine Whitbread de Save the Children. Uh-huh. Así que bueno, pues el viernes lo veremos en lo que es el foro económico, allí rodeado de personalidades que hemos citado para hablar del activismo. Aunque hemos podido comprobar a través de U2 Uruguay que él ya está allí en Davos. Sí, ha llegado. Así que, bueno, pues, tendremos alguna aparición seguro en alguna televisión más estos días de Bono en Davos. Y esperemos que sea ya la última aparición extra... Fuera de la fuera música. Fuera de U2, ¿no? Uh-huh. De la música, y que ya cuando lo volvamos a ver sea para definitivamente pues estar volcado dentro del nuevo disco de la música, vamos, que es lo que nos interesa a todos. Y ya para terminar, bueno, pues creo que tenemos así una fecha ya. Esto también entraría dentro de la agenda de Carlos, pero bueno, lo vamos a comentar, que es el día 17 de febrero. Exacto, estará en el The Tonight Show, de un programa que hacía anteriormente Jay Leno, pero que lo va a presentar a partir de ese día, porque va a ser el primer programa. Jimmy Fallon. Uh-huh. Y que va a contar con la presencia de Will Smith y de U2 al completo y teóricamente también para actuar en el programa. Sería, porque en este programa siempre hay una actuación musical y veo más a U2 que a Will Smith actuando, aunque bueno, Will Smith también es rapero, cuidado. Sí, sí. Pero bueno, todo apunta a que va a ser U2 el que actúe, y para esas fechas pues ya tendremos Invisible, ¿no? Ya está claro, Invisible. Aparece Will Smith en la canción. ¿Cómo? Bombazo, ¿te imaginas que la canción es con Will Smith? No creo. Vamos. No, y en la Super Bowl aparece Will Smith cantando con Bono, nos quedamos ya rapeando. ¿Ay? Va a ser que no. Todo puede ser. O sea, hagamos un mini resumen. 2 de febrero, Super Bowl. Allí se presupone que hay un anuncio grabado que aparecerá. No. Empezamos, bueno, como evento, el viernes 24, que Bono está en Davos. Exacto. Pasamos al 2 de febrero en la, sí, pero lo en que la es Super Bowl. Fechas importantes. Sí, sí, también. 2 de febrero. 2 de febrero en la Super Bowl y allí ha de pasar algo. El Light Night en el 17 de el 17, no, 17. El 2 de febrero también lo de Paul McGuinness. Correcto. En Cannes. En Cannes. Sí, pero ahí no se presupone que U2 actúe. No. Me refiero. Bueno, ya, pero haciendo cronología, bueno, esas serían las fechas. Sí, yo decía fechas importantes para el nuevo disco, nueva gira, nuevo 17. No, es que esas fechas no se saben, solamente sabemos la del 2 de febrero. Es la importante. Vale. En fin, no nos enrollamos más y vamos a despedir las noticias recordando también a Martin Luther King, que fue hace nada, escasos días, pues su día, ¿no? Que se celebra en los Estados Unidos. Y para ello vamos a escuchar este Pride in the Name of Love. One man come and go. One man to overthrow. In the name of love, one more. In the name of love, in the name of love, one more. Bueno, pues damos paso a lo que es Agenda Tributos U2, aunque esta semana de tributos está muy muy pobre. No hay tributos esta bueno, semana. Hay uno, hay uno realmente. Descansamos. Hacen como U2, que en enero no son muy amigos de... Pues nada, tal como hemos comentado antes, un evento U2, Bono es participante, invitado en la World Economic Forum, que tendrá lugar el viernes 24 de febrero en Davos, Suiza. No, perdona, es el... 24 de febrero. No, este viernes. Enero. Este viernes, he dicho. De enero, enero. Febrero. Has dicho febrero. Perdón, Carlos. Enero. Disculpa. Enero, perdón. Con tanto... Estamos todos deseando que llegue febrero para ver. Hoy no nos ponemos de acuerdo con las fechas. Pido perdón. 24 de enero en Davos, concretamente Bono participará en el foro de The Post 2015, Goals, Inspiring a New Generation to Act. Pasamos también a otro evento U2, este en España. Concretamente en Madrid, en la presentación del libro U2 en España, en la Fnac de Castellana, viernes 24, a las 7 y media, con la colaboración, entre otros, del grupo Sein, y sin dejar a Sein, el bueno, sábado... Hablando del evento, los componentes de la mesa que, recordemos, hace una semana y media estuvo aquí Xavi Balart, estará el propio Xavi Balart, el autor del libro, va a estar también Mikel Aranguren, de Slink. También va a estar David Gallardo de Mercadeo Pop, que es una página web, un blog musical, Y también va a estar Moncho Tamames, que es otro de los artífices, ¿no?, de U2 aquí en España. Y bueno, pues os recomendamos que vayáis para esa charla. Y luego también, pues lo que vas a comentar, que va a estar acompañada de una actuación de Shane. De Shane, del grupo Shane. Y claro, como hemos dicho, sin dejar a Shane, el sábado, al día siguiente, día 25, estarán en la FNAC del Parque Sur, de Leganés, haciendo la presentación de su nuevo EP, Brittle. Y también incluirá, según la banda, ha notificado, algunas sorpresas. Muy bien, hombre, teniendo en cuenta que presentan su disco y que también pues hacen tributos, pues podemos hacernos una idea, ¿no? Ahí lo dejo. De esa presentación, os recomendamos pues esas dos fechas aquí en España, en Madrid, en FNAC Castellana y en FNAC Parque Sur, con la presentación del libro U2 y con Shane. Uh-huh. Y pues nada, saludamos a Ezequiel, que se acaba de conectar, a nuestro amigo de U2 News desde Argentina. Un placer que nos siga en directo y pasamos ya pues a la sección de Raúl, ese YouTube Life and Rare que hoy pues vuelve al año 84, ¿no? No vamos para atrás en las fechas. Muy bien, vamos con ello. Nos vamos para atrás en las fechas, sin liarnos mucho. Aquí en este caso concreto está muy clarito cuándo fue. 113 conciertos tuvo la gira Unforgettable Fire. Duró un año, entre agosto de 1984 y agosto de 1985. Le faltaron 3-4 días para hacer un año exacto. El cuarto leg fue europeo y entre los países que visitó pasó por Suecia. Estamos a viernes 25 de enero del año 85. Viernes, 85, ¿eh? Vale. La fecha está clara, para no liarnos, ¿eh? Llegáis a tiempo todavía de verlos. Estamos en el Ice Stadium de Estocolmo, junto a 10.000 fans. Si alguno de ellos hubiera estado siguiendo esta gira, no es lo mismo ahora con todos los avances tecnológicos que hay, que en el año 85, no había internet, no había móviles, o sea, ir de un país a otro era, vamos, una aventura, era casi como emigrar. Como decía, si alguno de ellos hubiera estado siguiendo esta gira, ya se habría dado cuenta de que U2 lleva semanas interpretando el mismo setlist con muy pocos cambios, o sea... La tarifa plana, que digo yo, era siempre lo mismo. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, pero literalmente. El piloto automático. No cambiaban prácticamente nada. Seguro que en esa época habría protestado lo que hoy, sin duda, nos parecería un setlist extraordinario, como vais a ver. Porque vamos a hablar del setlist del concierto de ese día. Inicio el concierto con 11 O'Clock TikTok. Tema tocado desde los inicios de la banda, pero que al terminar la gira, el Unforgettable Fire Tour, solo ha sonado 12 veces más en directo. Continuaron con I Will Follow, conocida de sobra, Seconds, tema que cuatro meses después sonaría por última vez en directo. MLK, The Unforgettable Fire, Wire, otro de los temas que sonó por última vez en esa gira. Continuaban con Sunday Bloody Sunday, The Cry junto a Electric Cow, con snippet de Amazing Grace. Y luego el concierto continuaba con A Sort of Homecoming, que tras esa gira sonó 17 veces en el Joshua Tree Tour y dos más en el Elevation Tour. O sea, estamos hablando de un setlist que muchas canciones o dejaban de sonar o sonaban muy poquito ya en el futuro. Bad, un tema que apenas unos meses después encumbraría a la banda en el Live Aid. O sea, que estaban a 5 meses escasos de 6 meses de saltar a... de la actuación que todos conocemos. Continuaba el concierto con October, New Year's Day, Pride in the Name of Love y con Gloria finalizaba lo que es el concierto en sí. Los bises que actualmente conocemos, siempre dos, a veces tres, pues en esta gira eran habitualmente un solo bis con tres temas. Tres temas que eran curiosos porque uno de ellos era Party Girl, que en la actualidad se usa más para celebraciones y tal, aquí lo usaban siempre. Era Two Hearts Beat as One, otro de los temas que no volvió a sonar más tras esa gira, y para terminar, 40. Mencionar que en este concierto del que hablamos, 40 tiene una duración casi nada de 15 minutos. 15 minutos, O sea, imaginaros... Inimaginable hoy en día. Imaginaros a Larry Mullen mirando el reloj diciendo, iros ya que quiero irme. Que quiero ver la tele en casa. Imaginad ahora, en la actualidad, un final de show así. O sea, por tiempo no podemos poner esta canción, el 40, ya nos gustaría poner un 40 de 15 minutos. Bueno, que algún día ese señor director nos da permiso. Yo a mí me gustaría verlo en directo. Y durara 15 minutos, pues me parece perfecto. Pero yo lo he visto. Aquí se nos desconectan, ¿eh? Con el 40 de 40, 15 minutos. Yo he visto un 40 en directo. Miento, ¿qué coño? Uno, dos. Tú sabrás, en Boston y en Moncton. En Moncton, la última canción en directo de U2, 40. Pero la de Boston fue espectacular. Final de concierto, además, ambos casos, claro. Bueno, como os decía, los 15 minutos no sería correcto, nos comeríamos un cuarto programa a ponerlo, pero vamos a dejar con un tema que hace tiempo que no suena en Vértigo Radio, concretamente la tercera canción del álbum, del Unforgettable Fire, una canción cuyo significado en castellano es alambre y que en inglés es wire. Bueno, alambre. Tendría más cosas, sí. Conexión también, bueno, en fin, vamos con ella. Teníamos a U2 en el 85, a principios del 85, pues en esa gira de Unforgettable Fire. Pues bueno, aquí en YouTube Life and Re, recordando pues esos episodios, ¿no?, de la historia de... Que coincidan con la semana del programa. Que coincidan, ¿no?, en el tiempo. Si no en el día, por lo menos en la semana. Y bueno, quedan unos minutos para terminar el programa. Si alguien se atreve a llamar en directo, es el 96-153-1634 para darnos su opinión acerca de las últimas noticias de en torno a U2, el futuro próximo. Y comentaba Carlos que... Mandamos una felicitación. Sí, vamos a felicitar a gente de nuestro alrededor que cumple años, a Ana P. Ana P, correcto. Felicidades. Ana P. ¿Quién será Ana P? Ana P. Un fuerte abrazo con su cumpleaños. Sí, fue ayer. Exactamente. Y nada, también recordar que ayer estuvimos de quedada. Una quedada. Y bueno, pues estuvieron Chordi, que también es a oyente habitual del programa. También estuvo María y su hermana. Y nuestro amigo Juanjo Planes también. Y va apareciendo Planes, ¿eh? Sí, sí. Ya va abriendo lo de la gira y aparece, ya van apareciendo todos. Ahora pues a todo el mundo, como comentábamos, pues un poco pendientes de U2.com, de lo que dicen los moderadores de la página web oficial en torno pues a lo que va a ocurrir en próximamente. Aunque bueno, como decíamos, os recomendamos que renovéis la suscripción a U2.com. Hay un tuit muy bueno de ellos, que ahora si quieres lo comento. Sí, coméntalo si quieres. Un fan de U2 les dice... Dice el single después de la Super Bowl, el álbum en marzo, el 4 de abril de gira. Dice, los moderados dicen, una gira un mes después del lanzamiento del álbum. Dice, esto no es el año 97, refiriéndose al pop y al pomar. Dice, los chicos han aprendido mucho desde entonces. Como diciendo, ya no van a volver a cometer el mismo error. Es una fuente, no es oficial, bueno, sí que es oficial. Es una cuenta que se ha creado desde... U2.com. Moderadores. Ya no, bueno, es como si yo ahora me pongo también luego U2.com y luego que quiera después. Pero, sí, pero teóricamente bueno. Sí que es la cuenta que utilizan la gente que está detrás del foro de U2.com y obviamente no sé si tampoco han dicho nada del otro mundo. Pero si están recomendando que la gente renueve y hablan ya de conciertos y entradas, es porque realmente se están moviendo y efectivamente este año va a haber gira. Así que bueno, pues hay que estar pendientes. El que nunca se haya suscrito a U2.com, pues es la oportunidad de poder hacerlo y garantizarse tener las entradas. El evitar lo que ocurre todas las giras, que gente haciendo cola la noche de antes en la puerta de la Fnac y pasando frío, cuando realmente gastándote un poquito más de dinero te garantizas el tener la entrada y poder comprarla desde casa sin ningún problema. Y en fin, es... Doy fe. Es lo que teóricamente... O sea, hay que pagar ese impuesto, sí, pero... un poco, pero bueno, a cambio también tienes otras cosas como la comodidad, no permitirme el libro de U2, la descarga de canciones. En Vertigo Tour estuve 17 horas y media haciendo cola, me quedé sin entrada. En el 360 con la preventa, en 2 minutos tenía la entrada. Creo que vale la pena hacer una inversión que es un año entero, luego ya si quieres sigues o no. La verdad es que desde que llegamos aquí en Vertigo Radio en el año 2005, desde entonces ya lo recomendamos que la opción de estar suscrito a U2.com es una obligación entre comillas para los fans que quieren ver a U2 en directo, porque se ahorran pues todo ese trauma, ¿no? de la compra de entradas, y ya no solamente para España sino también para el extranjero, la gente que piensa pues verles en otros países, es la mejor opción desde luego. Así que bueno, pues esperamos que la próxima semana ya esta vez sí sepamos mucho más, ¿no? del futuro de U2, porque a día de hoy parece mentira, pues seguimos sin saber nada. No sé yo, porque terminará Davos, Bono se volverá a su casa. Yo no sé. No, pero es que filtraciones, siempre ha habido filtraciones antes del álbum, pero en este caso están tan cerrados. Bueno, más que nada por el tema del domingo de la Super Bowl, porque... Pero olvídate del álbum. La Super Bowl es el invisible. No olvides nada, no tenemos ninguna el fuente. El álbum es junio. Lo dijo Bono. Ya, bueno, y Bono ha dicho muchas cosas. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque todo el secretismo que llevan, yo creo está todo muy organizado, ¿no? Realmente. Y quieren hacer algo novedoso y sorprender a la gente. Y la verdad es que no ha salido nada, ¿no? Es que no tenemos ni idea de nada del disco. Ni cómo va a ser, ni canciones. Teóricamente sabíamos Invisible y luego han dicho que no. Antes en otros discos sabíamos muchas cosas. Veíamos en el anterior disco habían vídeos de ellos grabando en Hanover Quay. Aquí no, es que no sabemos nada. Si se llevan mal o no se llevan mal con Danger Mouse, porque un periodista le preguntó hace poco acerca del nuevo disco U2 y dijo que él no podía hablar porque él no formaba parte del grupo. Sí, no, o sea, es que no abre la boca para nada Danger Mouse. Y llega un momento en que dices, al final va a ser Daniel Mouse el productor. Teóricamente sí, va a ser él. Pero llevan tanto secretismo que al final no sabes muy bien por dónde van a salir. Y o nos habían mal acostumbrado otros años. No, están utilizando otra estrategia y todo apunta que el día 2 de febrero vuelvan a insistir en la Super Bowl. Pues vamos a descubrir algo más que no sea Invisible, no lo sé. Ya te digo que yo estoy un poco desconcertado con esto y la verdad es que hay ganas ya de saber. El problema es que tenemos tantas ganas que igual el 2 de febrero aparece pues Invisible, vale, una canción nueva, perfecto, S2, tal, y nos quedamos un poco diciendo, uff, no hay más. No, dudo que desaprovechen la ocasión de un evento como ese que les va a costar una millonada para no anunciar algo realmente importante. Red. O sea que ahí esperaremos a ver qué pasa y nos despedimos ya, os dejamos de fondo con You Are the Pepper 3 del pop y volvemos la semana que viene. Un saludo. Chao. Chao. Chao. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. Boom. Good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Like it was the end of the world.